Hola, hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos un lunes más a No Solo Zaragoza. Como siempre, la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Un espacio en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Vamos a ver cuáles son los contenidos para la tarde de hoy. En Zaragoza Actualidad os hablaremos de la brutalidad con la que se emplea la policía de Zaragoza. En cartas al director, ciudadanos de esta ciudad que hablan de guetos en algún que otro barrio. En Sin Comentarios, el tristísimo descenso del CAI Zaragoza a la Liga LEF. En Compartir es bueno, pues será protagonista la innombrable. Hablaremos un poquillo pues de los sueldos que se van sus empleados. En La Caja Más Tonta, el protagonista hoy será Manuel Torre Iglesias. Ya sabéis, presentador de Saber Vivir, ex presentador, mejor dicho. Nuestras noticias más lamentables en para partirse el ojal. Hoy haremos reseñas de dos bandas, por un lado Dúnedain y por otro Smox. Y en el apartado musical, pues hoy las canciones serán un poco oscurillas, tristes, melancólicas, pues en esa línea. Hoy vamos a poner a Mike Oldfield, Dúnedain, Epica, Sadai, Smox, Lacrimosa, The Horrors, Blutengel, Héroes del Silencio y Cat People. Y pues espero que estés con nosotros hasta las 9 en punto de la noche. Ya suena una banda que estuvo por aquí el pasado viernes tocando en Zaragoza. Cat People y su Stumble in Vigo, comenzamos.

No, el hospital provincial es el primero. Ese es el primero, sí, sí. Era un poco también para la protección de los menores que fueron. Bueno, pues indignante, esa es la palabra. Para la protección jurídica. A cualquier persona que tenga un poco de corazón, pues al escuchar todo esto que pasó el 1 de mayo en nuestra ciudad. Esta es la gente que en teoría nos protege. ¿Más cuestiones? En fin. ¿Quedó todo suficientemente claro? Pues gracias. Nos veremos pues el viernes 15. Esperemos que estéis por allí en la concentración. Y gracias por venir, ¿eh? Pues lo dicho, el próximo viernes 15 de mayo, a las 8 horas, en Plaza de España, pues hay una concentración de los colectivos de aquí de Zaragoza. Esperemos que se corra la voz y vaya cuanta más gente mejor. Pues para protestar por estas cosas y pedir la dimisión del señor este de grande bigote, que es el delegado de gobierno. En fin, vamos a quedarnos con un poco de música después de escuchar estas cosas que realmente nos ponen tristes. Y bueno, pues vamos a poner un tema que yo creo que viene bastante bien, pues viendo lo decadente que está esta sociedad. Vamos a quedarnos con el tema Decadencia de Héroes. Está prohibida en tu mente. La caída pierde altura por momentos. El templo del sábado estalló. Nunca podré saber si la cruz es salvación. Casa iluminada espera que alguien entre. El martirio inocente que siempre se ha de malinterpretar. El templo del sol estalló. Nunca podré saber si la cruz es salvación. Radio Maíz 102.8 FM desde el año 1988, ofreciéndote una radio diferente. Escúchanos. Viviamo, viviamo negli eti codici che la bellezza rifiora. Cartas al director. Bueno, pues vamos a leer una carta al director que tiene cierta relación con lo que hemos comentado. Bueno, pues todo lo que hemos hablado antes pues surgió pues por una manifestación que había convocado Alianza Nacional por el obrero español en Conde Aranda, que como sabéis pues es una zona de Zaragoza pues quizás la que más presencia hay de inmigrantes. Y bueno, pues a raíz de eso los colectivos de Zaragoza pues metieron presión para que se cancelara esa manifestación porque bueno, era una provocación claramente. Y bueno, pues vamos a leer esta carta que ha escrito Óscar García de Zaragoza y que habla de convivencia amenazada. Dice: llevo tiempo sufriendo el fenómeno llamado gueto, que por desgracia se siente en nuestro barrio. No pongo en duda que se dé en otras zonas, pero aquí arraigado pues de una manera especialmente seria. Sufrimos amenazas, falta de respeto, agresiones e incesantes provocaciones de jóvenes con estética neoyorquina que se apoderan de las antes tranquilas calles de las Delicias. Chicos a los que, por lo que se ve, no les falta el dinero, ya que visten ropas caras, coches de gama alta, complementos que nada tienen que envidiar a raperos estadounidenses. El problema reside en la política del miedo, ya que te enfrentas a represalias si osas reprenderlos por sus chillidos, peleas, roturas de mobiliario urbano, etc. Apelar al raciocinio y al mutuo respeto no lleva a buen fin. Tienes que irte cabizbajo con comentarios indecorosos y amenazas de muerte. Bueno, pues ya habéis escuchado esta carta de Óscar García. Y bueno, pues cuando han aparecido algún caso de estos, pues yo creo que, bueno, siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Que hay gentuza en todos los lados, tanto en gente de aquí nativa como gente que viene de otros países. Y quizás, pues, algunos elementos dan mala fama, ¿no? A los inmigrantes. Que yo pienso que no creo que es, no son una, vamos, yo, son una minoría, pero... pero está claro que hay que denunciarlo, sean inmigrantes o sean de aquí, sean de donde sean. Y vamos con la segunda carta al director, que la ha enviado José Antonio Ballarín, de Tamarite, y habla de la generación A. Dice: somos una generación que comenzó a trabajar antes de los 18 y se acerca ya a la jubilación. Llevamos más de 40 años dando el callo. Nos enorgullece nuestra contribución al resurgir de España, construyendo autopistas, carreteras, puertos, ferrocarriles como el AVE, hospitales, residencias de la tercera edad, etc. Exposiciones internacionales, Juegos Olímpicos, etc. Compramos nuestra vivienda con hipotecas al 14%. Ahorramos en fondos de pensiones y otros activos, renunciando a muchas cosas. Y hemos criado a nuestros hijos con gran cariño. Pero vemos que nuestro esfuerzo ha sido baldío. ¿Qué vamos a recibir a cambio? Pues nada. Estamos exhaustos física, emocional y económicamente, pero nos imponen un correctivo más. Más años de trabajo para lograr una pensión recortada, nuestros ahorros torpedeados, los hospitales repletos, las residencias de la tercera edad inaccesibles, preocupación por nuestro puesto de trabajo y, como burla, sufragar la corrupción de algunos. Somos la generación A de arruinada. Pues menudo panorama el que nos presenta José Antonio Ballarín. Pues no sé. La verdad es que leyendo la carta que ha enviado te dan ganas de morir, joven. Bueno, pues desde aquí le mandamos ánimos a esta persona, ya que por lo que se ve, pues tiene un futuro un tanto oscuro. Y bueno, para él va a ir el siguiente tema de un grupo llamado Blue Tangle. Pues ya sabéis que hacen así electro gótico, y un tema pues que se incluye en su último disco, que salió hace un par de meses o así. Y bueno, pues contiene algún que otro tema bastante bueno. Pues vamos a quedarnos con esta canción llamada My Darkest Nights. Ellos son Blue Tangle. We'll be right back. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Sin Comentarios. Pues en No Solo Zaragoza no solemos hablar de deportes, pero la verdad es que aquí en nuestra ciudad pues hay gente que se ha quedado muy plof después del varapalo del otro día, el pasado sábado. Y es que nuestro equipo de baloncesto, el CAI Zaragoza, pues sabéis que pues llevaba no sé cuántos años intentando ascender a la ACB. Y en el primer año de esta nueva época, pues va y la ha cagado, pero bien ha hecho el ridículo. Y al final ha quedado como colista. Se jugaba la permanencia en el último partido, se la jugaba a una carta, jugando en casa, en el Príncipe Felipe, y además contra el Murcia, con todo lo que ello conlleva. Bueno, pues al final perdimos y colistas que nos hemos quedado. Vamos a ver qué opina el personal. Un tal Fede dice: soy de Huesca y apoyaba al CAI Zaragoza, hasta que hace unos años el gobierno de Aragón dio X millones de la mano de su consejero de deportes, Fernando Arcega. X millones para crear un club de baloncesto de Zaragoza, cuando con muchos menos se podía haber apoyado al Peñas de Huesca. Un tal Otis Hill dice: hala, otra vez a la Liga Lez. Qué bonita eres, con tus viernes, tus palomitas, tus perritos calientes. Qué bien, ya tengo el plan para los viernes. Qué divertido será ir a ver de nuevo a los barrios Plasencia, Inca, Algeciras, Melilla, Calpe. Estoy que no quepo de la emoción. ¡Viva la Liga Lez! Un tal Jabalambre dice: en Aragón, el año que viene habrá un equipo en Champions. A ver si las instituciones y los patrocinadores toman nota. Pues se refiere al equipo de voleibol de Teruel, que ganó la liga. La semana pasada pusimos el temilla este de niños del Brasil, las calles de Teruel, en homenaje pues a esa gran victoria. Un tal Dejemos las cosas claras, atención lo que dice: el consejo de administración sabe que el año que viene en la Liga Lef pues tendrán los mismos abonados, los mismos ingresos, porque saben que la afición de Zaragoza y su deseo por ver básquet siempre estará ahí, y de eso se aprovechan. Es un negocio cuyos mayores beneficios están en la Liga Lef. Cosas muy raras que se han visto en estos últimos años. Un tal Fernando dice: creo que la afición del CAI Zaragoza tiene que proponer a Alberto Angulo como el mejor entrenador revelación de la Liga ACB. Joder, la verdad es que hay que ser lumbreras para darle el equipo a un novato como era Alberto Angulo. En fin. Un tal Alex dice: me da pena por la gente que ha pagado por ver a esta pandilla de inútiles e ingenuos. También me hizo mucha gracia ver la noche pasada, la noche del sábado al domingo, a los señores Taurin Green y Rubén Garcés en un garito de moda de Zaragoza, a altas horas de la madrugada. Deberían estar celebrando algo, digo yo. Un tal Antonio dice: Alberto Angulo es un bisoño que ha estado errático y no ha creído en sus fundamentos y debe de dimitir. Y lo de Pep Cargol y sus amiguismos llegan hasta la tele, colocando a un inepto para retransmitir los partidos, que aburre hasta las ovejas. Había bastantes críticas a los comentaristas estos de Aragón Televisión y de Aragón Radio. Y bueno, para acabar el comentario que ha hecho Leoncio, y que bueno, resume un poco las causas del descenso del CAI. Dice, bueno, pues el CAI es un equipo nefasto. Primero, un entrenador que no sabe leer los partidos, incapaz de mantener al mejor quinteto en pista. Una plantilla mediocre con egos injustificadamente altos. La afición da pena. ¿Cómo puede un tío lanzar un tiro libre como si estuviera en el salón de su casa frente a 10.000 voces? Debería haber sido una caldera. Y los dirigentes, horribles, por haber puesto al mando de todo esto a un entrenador sin experiencia ni talento. Sí, también ha habido muchos comentarios de protesta a la afición. La verdad es que es curioso porque el CAI tiene una de las mayores hinchas de la Liga CB, 10.000 personas que van a ver los partidos. Y sin embargo, pues la presión que meten, por lo que se ve, debe ser bastante flojilla. De hecho, bueno, había un comentario por aquí, decía: estoy harto de oír comentarios alrededor de mí que dicen, o sea, del estilo, la fulana lleva la misma ropa que ayer, o una vecina que se casa todo el partido hablando por teléfono. Mientras con el otro dedo índice de la mano izquierda se perfora la nariz hasta la falange. Bueno, pues no sé, yo veo los partidos por la tele y hay un montón de gente que está ahí sentada sin animar y sin nada. En fin, que es muy triste que Zaragoza no tenga un equipo pues en la máxima categoría. Ya veremos si el Real Zaragoza sube. En fin, un panorama desolador. En fin, lamentable, lamentable lo de la gente esta que lleva al CAI. Sus directivos sobre todo, porque son los que tienen máxima responsabilidad. Pues nos vamos a quedar con algo de musiquilla. Y bueno, pues una formación de la que siempre se habla más de sus poses, de su estética, pero yo creo que musicalmente están bastante bien. Estoy hablando de The Horrors y un temilla de su nuevo disco. Esto se llama New Ice Age, The Horrors. Sigues escuchando No solo Zaragoza. Desde Aragón, desde Aragón. Aragón sonoro. Soy de Aragón, soy de Aragón, baby. Soy de Aragón, soy de Aragón, baby. Soy de Aragón. Y vivo en Zaragoza. Un saludo especial para Huesca y Teruel. Pues hoy en Aragón Sonoros vamos a hablar de una formación, pues de esas que descubrí haciendo el especial del pop y rock, el concurso este, que por cierto pues ya salieron las semifinales, son esta semana ya, y bueno, pues me apetecía volver a poner su canción y hablar un poquillo de ellos, aunque hay poca info. Bueno, pues el grupo se llama Smox. Lo conforman pues Sergio la batería, Javier guitarra eléctrica, Alberto al bajo y Carlos guitarra solista. Ah, y por último, por supuesto, Ana, que es la actual voz. Y bueno, pues nos cuentan que pues son un grupo de rock que se formó a finales del año 2005, aunque en el 2006 pues tuvieron una baja importante, como es la de su vocalista, su ex vocalista. Pues emprendieron una dura búsqueda de tener una nueva voz en el grupo, hasta que dieron con Ana en 2008. Pues en 2008 ya empezaron a dar sus primeros conciertos en los que intercalaban pues temas propios con versiones. Pues no tengo mucha más info. En su MySpace podéis encontrar sus influencias, ver un poco cómo son y alguna cosa más, algún vídeo. Pues si queréis entrar, myspace.com/smoxzgz. Smox es lo deletreo S-M-O-X. Pues de momento solo he encontrado dos temas, los dos que tienen en el MySpace, este que se llamaba Madrugada y la canción que presentaron al pop y rock llamada Cierzo. Pues os dejamos con Smox. We'll be right back. pasa nada con mi libro. Entonces yo me voy. O se habla de mi libro o me voy. Y se acabó. Porque coincidía el tema con mi libro. ¿Sí? Y mi libro está ahí, pero de mi libro no se ha hablado para nada. Y esto se está acabando. Porque me has llamado personalmente de mi libro. Paco, y luego mi libro pasa inadvertido. De mi libro no se ha dicho una palabra y el programa se está acabando. Tú me dijiste, mi libro, tu libro, de mi libro no se ha hablado para nada. Si yo no lo impongo, ya hemos hablado de mi libro. Ahora podéis seguir con lo vuestro. Muchas gracias. Seguiremos con lo nuestro y con tanto libro haremos una enciclopedia. Eddie, compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Pues bueno, esta semana ha venido marcada por el tema este del concierto benéfico a favor de Juanma. ¿Sabéis el chico este que tiene una enfermedad de esas extrañas? Creo que se llamaba el síndrome de Alexander. Y bueno, pues un concierto benéfico que hicieron. Entre ellos estaba el Bisbal. Compartir es bueno. Ponte de rodillas. Y bueno, pues, sabéis un poco la historia, sabéis visto las noticias, pero bueno, algo que igual no se ha comentado tanto, es algo que me he traído por aquí. Este titular dice, la SGAE pidió un aval bancario a la familia de Juanma para celebrar el concierto. Compartir es bueno. Según ha explicado la madre del niño, el delegado de la SGAE llegó a pedirles un aval bancario como condición sine qua non para que pudiera celebrarse el concierto. La noticia la recibió la madre en la misma clínica en la que Juanma acude a fisioterapia, ante la mirada atónita del personal sanitario y, lo que es más grave, en presencia del propio pequeño. Al estar bloqueada la cuenta en la que se recogen los fondos para la causa, los padres no podían entregarles el cheque, de manera que los señores de la SGAE optaron por ir más allá y pedir el famoso aval bancario. ¿Partir es bueno? Ponte de rodillas. Ahí no acaba la cosa. Bueno. La SGAE puso como excusa el escaso tiempo de que disponen para consultar a los autores de las canciones si quieren ceder sus derechos. Dijeron que recibieron el listado de temas que iba a interpretar David Bisbal después de haberse celebrado el concierto famoso. Pues bien, la argumentación de las SGAE contrasta pues de manera chocante con la del propio equipo del cantante, ya que semanas antes del evento, José María Bisbal, que es el hermano y representante del Ricillos este, pues se personó en la mismísima sede de las SGAE para evitar el desagradable incidente. La negociación no tuvo éxito y finalmente pues las SGAE se encargó de recaudar ese 10% que chupan de los conciertos. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. En fin, qué elementos. Y más noticias que han aparecido esta semana. Sobre los dinerillos que se lleva esta entidad. Viene aquí que este año, 2009, se cumplen 110 años de la fundación de lo que fue, de lo que sería más tarde la SGAE. Una iniciativa de un tal Sinesio Delgado. Menudo nombre. Compartir. Y cuyo objetivo pues era aglutinar al mayor número posible de socios. Cosa que por lo que se ve se está cumpliendo, ya que cada año pues hay más que se apuntan al carro de vivir del cuento. Y bueno, pues esperan que en 2010 ya lleguen a la cifra de 100.000 afiliados. Teddy. O socios. Ponte de rodillas, Teddy. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. Bueno, pues como digo, esta semana salían datos de los dinerillos. Una cosa que me llamó bastante la atención es que de todos los euros que se llevan, pues viene un poco cómo se reparte en la tarta. Un 89 y pico, casi un 90%, pues se lo llevan los propios autores. Eddie, compartir es bueno. Esto es lo que me llamó la atención. Un 7,1% se lo llevan los herederos. Otros que chupan de la teta, los herederos. Luego los editores se llevan un 1,7% y las sociedades extranjeras el 1,% restante. Ponte de rodillas, Teddy. Y para acabar, pues decir que la SGAE ha destinado una partida de 28 millones de euros del total recaudado a pagar a sus empleados. Vamos, Teddy, ponte de rodillas. Actualmente la SGAE tiene 473 trabajadores. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir. Pues si se hacen cuentas, sale un salario medio de unos 60.000 euros al año. Vamos, lo que gana un español medio. Lo que piensa mucha gente, lo que venía en internet es que algunos, llámese mandamases, pues están cobrando una cantidad muy por encima de la media. Compartir es bueno. Pero bueno, ya sabemos esta entidad, el oscurantismo que hay. ¡Ponte de rodillas, Teddy! En fin, lo dejamos por aquí. No, no hace falta realizar más comentarios. ¡Teddy! ¡Ponte de rodillas! ¡Ponte de rodillas, Teddy! ¡Vamos a jugar! Pues nos vamos a quedar con más musiquilla. Esta canción va dedicada para Fernando, que nos escucha desde Soria. Y bueno, pues ahora iremos a hablar de Manuel Torre Iglesias. Pero antes nos quedamos con lo nuevo de Lacrimosa. El disco se llama Sehnsucht. Y he elegido un tema llamado The Tote Winkel. Con vosotros, Lacrimosa. Don't Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es la caja más tonta. Tú mismo, chaval. Tú mismo. ¿Tomas mucho pescado? ¿Pescado? ¿Cuál pescado tomas? No sé. ¿No lo sabes? ¿No sabes el nombre? No. ¿Y la niña, la compañera? Dale el micro. ¿Tomas tú mucho pescado? Sí. ¿Cuál? Pues de todo. De todo. Mamás, por favor. No, mamás. Es un problema realmente serio, ¿no? Porque estamos empobrecidos de palabras, empobrecidos de lenguaje. No sabemos nombrar las cosas. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es analfabetismo funcional. Que no sabéis cómo se llama el pescado que coméis. Y no os da vergüenza, panda de analfabetos. Bueno, pues ya habéis escuchado a Manuel Torre Iglesias, el ex presentador ya de Saber Vivir. Tomas mucho pescado. Bueno, pues la noticia que tengo aquí dice: hoy mismo ha salido en antena, como cada mañana, pero poco después se ha sabido que la dirección de Televisión Española ha tomado la decisión de sustituir a Manuel Torre Iglesias como responsable de Saber Vivir, tras detectar que en el programa, pues el programa que ha venido dirigiendo, pues se han incumplido algunas normas básicas de la cadena. Un problema realmente serio, ¿no? Porque estamos empobrecidos de palabras, empobrecidos de lenguaje. No sabemos. Estas normas son relativas a la inserción de espacios de publicidad en los programas. La emisión de contenidos comerciales requiere el cumplimiento de una serie de requisitos y autorizaciones previas del departamento, que en este caso, pues por lo que se ve, se ha infringido en varias ocasiones. Pues esto ha puesto en marcha una investigación interna. Tú mismo, chaval. Y bueno, pues incluso podrían demandar al señor este. ¿No lo sabes? ¿No sabes el nombre? No. ¿Y la niña, la compañera? Dale el micro. ¿Tomas tú mucho pescado? Sí. ¿Cuál? Pues de todo. De todo. Mamás. Pues Manuel Torre Iglesias, yo sé que tiene muchos fans, muchos seguidores, como por ejemplo nuestro oyente Fernando. Pero bueno, yo me alegro muchísimo, vale, ya de jetas, de sinvergüenzas, de chupópteros que hay en Televisión Española llevándose un dineral. espiritismo funciona. Y bueno, pues este hombre, que no es médico ni es nada, que no sabe, por lo que mira en internet, creo que es filólogo o filósofo, no sé, ahora no me acuerdo. Pero vamos, bueno, es un sinvergüenza que no hace más que estafar a los pobres abueletes. Chaval, tú mismo. Yo creo que es uno de los culpables de que los médicos, las consultas estén llenas de... ¿No lo sabes? De personas mayores, porque empieza a decir... La, si te notas no sé qué, es que esto ya es una enfermedad, no sé qué, no sé cuánto. Y encima que este señor se ha beneficiado, pero cosa mala, con los libros que ha escrito, etcétera. Menudo... individuo, y además un mal educado, siempre pues cortando a la gente del público, las llamadas de teléfono. Estamos empobrecidos de palabras, empobrecidos de lenguaje. No sabemos nombrar. Tengo una pregunta. A ver si nos pueden hacer un programa sobre la LOE. ¿La LOE? Sí. ¿Pero existe todavía la LOE? Sí, sí, sí. ¿La LOE qué es? ¿La ley? El aloe vera. En fin, que ya vale de sinvergüenzas. Este hombre sí que sabía vivir bien. Es buenísimo la cara que pose, está preocupado. Bueno, vamos a quedarnos con un corte, el más famoso que tiene este en internet, en el que pues hablaba de la salud sexual. Manuel Torre Iglesias. Hazme el favor, hay que realizar actos sexuales con una medicina que siempre suele funcionar. Y si manejamos esta técnica, pum pum, pum pum, hay que currársela, hay que trabajársela, empalmárnosla, pum pum, pum pum, pum pum. ¿Puede uno currarse estas ganas de hacer el amor? Pum pum, pum pum, pum pum. Está duro como una piedra. Sola, solo yo me lo hago yo. No doy trabajo, le quito ese trabajo a mi mujer. Y continuamos, porque esto os interesa, esto funciona, tiene audiencia. Corre la voz y díselo a todo el mundo. Mídetela, mídetela ahora mismo. Pum, pum, pum, pum. Tócatelas, pálpatelas. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Evidentemente, ahí hay peso. ¿Cómo las tienes? ¿Son iguales? Ten siempre presente que si pones buen rollo, buen ano, patas arriba, abriéndose, ras, y stop. Paramos aquí el programa. Hazme el favor, hay que... Vaya viejo pervertido, el señor Torre Iglesias. Debe funcionar. Y si manejamos esta técnica, pum pum, pum pum, hay que currársela, hay que trabajársela. Por cierto, si queréis ver la otra versión, la del hombre este, pues en YouTube tenéis toda la rueda de prensa íntegra. Piedra, sola, solo yo... Ah, que por cierto, amenazó con volver en otra cadena. Dijo que había puesto encima de la mesa de Televisión Española un montón de propuestas, de programas, que iban a ser un éxito rotundo. Y dice, pues ahora me lo voy a llevar todo a otras cadenas. Empalmárnosla. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. ¿Puede uno currarse estas ganas de hacer el amor? Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Está duro como una piedra. Sola, solo yo me lo hago yo. No doy trabajo, le quito ese trabajo a mi mujer. Y continuamos, porque esto os interesa, esto funciona, tiene audiencia. Corre la voz y díselo a todo el mundo. Mídetela, mídetela ahora mismo. Pum, pum, pum, pum. Tócatelas, pálpatelas. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Evidentemente, ahí hay peso. ¿Cómo las tienes? ¿Son iguales? Ten siempre presente que si pones buen rollo, buen ano, patas arriba, abriéndose, ras, y stop. Paramos aquí el programa. Pues lo dejamos ya y vamos a hacer otro parón musical. Nos vamos a quedar con Sadai, grupo de aquí de Zaragoza, que hacen metal gótico. Y por lo que se ve, parece que van a parar un poco para componer nuevos temas. Nos vamos a quedar con una de sus canciones que más me gusta, llamada Recuerdos. Os dejamos con Sadai. Debajo de la piel, aún recuerdo la sonrisa, la cara. los besos que nunca nos dimos, aquello que nunca ocurrió, aquello que nunca ocurrió. Se confunde con el humo de nuestro retrovisor. Tantas cosas hemos visto, nunca volveremos a ser los mismos, y quizás sea mejor así. Tantas cosas En el mes de mayo, José empezó a recibir asiduamente en su casa la visita de las jóvenes. Me echaron droga en el Colacao, que yo noté que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo muy pocas horas. Nunca dormí más. Chico, ¿qué misterio? Me acaba de desaparecer la sintonía de las noticias chorras. Extrañas desapariciones en Radio Mai. Habrá que llamar a Iker Jiménez porque me ha desaparecido la sintonía número 8. Atención. Tenemos aquí ladrones en Radio Mai. Bueno, menos mal que las tengo también en CD. Ay, ay, ay. Esto no quedará así. Bueno, después de estos instantes de angustia, porque no encontraba la sintonía, ahora sí que sí, vamos con las noticias chorras. Bueno, bueno, ¿cómo está el panorama en Estados Unidos con la crisis? Atención lo que ha pasado en Daytona, en el condado de Ohio. Ohio. Un hombre roba en una tienda y antes de marcharse llena la solicitud de empleo. Un hombre que robó varios miles de dólares en artículos de una tienda de ropa solicitó un puesto de trabajo antes de retirarse del establecimiento. El insólito hecho ocurrió en Daytona, en el condado de Montgomery, Estados Unidos, cuando Stanley Wright recorrió el establecimiento y escondió bajo sus ropas, sus pantalones, etcétera, etcétera. Antes de salir del lugar, rellenó un formulario para solicitar empleo en esa tienda. Cuando iba saliendo, las alarmas comenzaron a sonar. Al ser detenido, se le descubrieron los artículos. En fin, esperemos que con Obama vaya un poco mejor la cosa en el imperio yonki o yanqui, lo que sea. Atención a este titular. Por cierto, el titular es de 20 minutos. Para que veáis qué noticias dan. Un cine en cuatro dimensiones causa mareos por resultar demasiado realista. Bueno. Pues un cine en cuatro dimensiones causa mareos por resultar demasiado realista, es lo que estaba comentando. Un novedoso cine en cuatro dimensiones. Vaya, vaya. Podría resultar demasiado realista al causar mareos en sus espectadores. Esto ocurrió en Birmingham, en el National Sea Life Center. Pues tienen ahí un cine en el que, bueno, pues proyectaron una película llamada Swallow Sish 4D Experience, en el que los asientos se mueven y vibran. Las imágenes en tres dimensiones pues vienen acompañadas de un spray de agua salada. Bueno, pues el director de la atracción, un tal Joseph Mann, dice que todo este tinglao les ha costado $1,000,000. Y bueno, pues han conseguido el efecto de las grandes olas, los asientos se sacuden fuertemente. Y bueno, pues dice, avisa que estos efectos pueden ser demasiado heavy para algunas personas. Sobre todo para personas ya de cierta edad. Los niños lo están resistiendo mejor que los padres, dice. Jeje. Pues yo solo he estado una vez en una peli de estas, aquí en Zaragoza, 3D. Que por cierto, menudo timo, 9 euros que valen. Y hombre, la cosa está bastante bien. Lo que pasa es que normalmente suelen ser las pelis estas de animación, de dibujos animados, que a mí pues no es que me llamen mucho. Pero la experiencia está bien y podría ser el futuro del cine. Pues lo dejamos aquí, esta accidentada sección. Voy a investigar esta semana a ver quién es el que me ha chorizado la sintonía de la sección. Pues bueno, nos vamos a quedar con Épica y lo que es su nuevo trabajo, que bueno, ha salido, se ha filtrado ya por la red. Y bueno, nos vamos a quedar con un tema tremendo, tremendo, llamado Beyond Relief. Ellos son Épica, desde Holanda, desde ese trabajo con una orquesta, un directo que realizaron el año pasado en Hungría. Os dejamos con Épica y enseguida volvemos. pues aquí llega la sección Espacio Mai. Y os vamos a hablar de una banda que estará tocando aquí en Zaragoza el próximo fin de semana. Y que, por cierto, pues parece que también estará por Radio Mai. Estoy hablando de Dúnedain. Os comento que Dúnedain pues es el proyecto musical de Tony Delgado y que intenta combinar pues lo que es el heavy metal tradicional y la música melódica. Nunca paraste a preguntar y sabías que tal vez mi ilusión era real. El grupo se formó en 1996, pero no es hasta 2002 cuando el grupo pues empieza a rodar como tal. A mediados del año 2003, Dúnedain entran en el estudio pues para grabar lo que sería la primera maqueta, una maqueta de larga duración y un sonido pues tirando ya a profesional. Razón que empleaste al tomar esa oscura decisión. La distribución se realiza por internet. Llegaron copias pues hasta Japón. Ya no tienes que explicar. Manipulas la verdad. Decir que han tenido algún mal rollo con discográficas, por lo que se ve, ya que bueno, pues en su bio pone que en 2005 firmaron un contrato discográfico con la compañía PS Records, pero que bueno, pues lo rompieron, ¿no? Lo que es el contrato, ya que pues apenas había actividad. Yo no pienso esperar más. Quizás fue solo un sueño. Quizás no quiero. En 2007 Dúnedain vuelven a la carga. Se autoproducen un disco titulado La luz de mi oscuridad. Quizás es mi momento. Este disco fue distribuido por Avispa por toda España. Y bueno, llegamos al año 2009. Dúnedain pues vuelven a la autoproducción con un nuevo disco llamado Buscando el Norte. Este álbum se publicará en dos entregas en formato EP de 6 temas cada uno. La primera parte ya la podéis descargar gratuitamente desde su página web dúnedain.es. Y el disco en formato CD físico se regala pues yendo a sus conciertos con la entrada. Quizás el tiempo me hablará, tal vez la vida es algo. Pues Dúnedain, un grupo pues que se merece nuestro apoyo. Como he dicho antes, estarán tocando el próximo fin de semana, luego lo recordamos en la agenda, en la Sala Ozono. Estarán pues en principio en algún programa de aquí de Radio Mai, no sé si en Senderos, en Metalmanía, no lo sé. Pero bueno, estaros al loro. Pues nos vamos a quedar con un temilla, que no es del último disco, sino del anterior. Se llama Por ti seré. Os dejamos con Dúnedain. Por ti seré. Que me sigas hablando con cariño igual que ayer. Tú tus cartas has jugado y tienes lo que querías, que era verme caer. No me preguntes qué es lo que me pasa, porque sé que lo sabes muy bien. Inyectaste en mí el veneno, estoy perdido y solo pienso que voy cayendo en el tormento de volverte a ver. Por ti seré, ser o no ser, dar importancia a alguien que quise y nunca fue. Y ahora no acaba este dolor, y ahora me duele el corazón. Por ti yo hice promesas que ya no podré romper. Solo me quedará el consuelo de saber que fui sincero. Y voy cayendo en el tormento al verte aparecer. Por ti seré, ser o no ser, dar importancia a alguien que quise y nunca fue. Y ahora no acaba este dolor, y ahora me duele el corazón. Por ti seré, dar importancia a alguien que quise y nunca fue. Y ahora no acaba este dolor, y ahora he perdido la razón. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Pues señoras y señores, vamos a ir chapando. Y lo hacemos, como siempre, con los conciertillos recomendados. Tecata en discoteca con los guardos de cerveza. Bueno, pues vamos con los conciertos. Por ejemplo, tenéis el martes, o sea, mañana, en el Arena Rock a The Toasters and The Scarats. Pues si os mola la música ska, pues la banda neoyorquina estará por aquí en Zaragoza, Arena Rock, ya sabéis, Plaza Utrillas, 10 euros, eso sí, vale. Los Descarats llegan desde Barcelona. Los que suenan de fondo, Los Peces, pues estarán el viernes en la Casa del Loco presentando lo que es su nuevo disco. Pues ya sabéis, si os gusta el pop en castellano, Los Peces, 8 euros anticipada el viernes en la Casa del Loco, 9 y media. Tenéis el viernes a Joe Crepúsculo, el hombre este del que hablaban pues, en los ambientes indies bastante, pues 15 euros, eso sí. Esto será en el Centro Cívico Universidad el viernes a las 9, Joe Crepúsculo. El viernes tenéis también a Segunda Piel. Y a Difuntos Recientes en la Sala Z. Hasta donde yo sé, este concierto era en apoyo a Radio La Granja. Así que bueno, pues esperemos que haya buena entrada. Repito, Sala Z el viernes, Segunda Piel y Difuntos Recientes. Relatar el principio no puede ser tan complicado. Antes sí. Vamos con los conciertos del sábado, que hay buenos, buenos conciertos. Si voy despacio. Tenéis a Estirpe en la Sala Reset a las 10 de la noche. Bueno, pues un concierto también bastante esperado. Muy buenas críticas, el último disco de Estirpe. Si os gusta el rock mestizo, moderno e inconformista. Iré a buscar lo que me pidas desde aquella vida. Desde aquel rincón tan exquisito, lanzamos un mensaje para todo el universo. A través de aquel calor, yo me transmito al exterior. Por tus gestos en tu arte, por los nuestros en tu forma de entenderlo. Los que suenan de fondo, los murcianos Second estarán tocando en la Casa del Loco por 12 euros con Mr. Hyde aquí de Zaragoza el sábado a las 9 y media en la Casa del Loco. Si os va más el metal, pues el grupo que hemos hablado antes, Dunedain, estarán tocando en la Sala Ozono, 5 eurillos con disco de regalo. Pues Dunedain desde Ávila, pues junto a Evernight aquí de Zaragoza, pues otro concierto recomendado por Radio Mai. Cada una de las tardes, desde aquella habitación. También tenéis en la Sala Z a Santi Campillo y Miguel Bañón en lo que es el concierto número 500 de la Sala Z. La entrada es libre a las 9 en la Sala Z, Santi Campillo y Miguel Bañón. Por tus gestos Tenéis a Peter Broderick en la lata de bombillas a las 10 el sábado también. Dicen que es el nuevo joven prodigio de la música indie con 22 añitos. Peter Broderick en la lata de bombillas. Se me ha olvidado decir que este finde comienzan ya las semifinales del Pop y Rock. Viernes día 15 de mayo estarán tocando 5 sin más, Horas Perdidas, Freak for Choice y Señorita Pepis. Y el sábado día 16, Plasma, El Último Escalón, Delirium Tremens y Crochet. Esto es en el Centro Cívico La Almozara a las 8 y media con entrada libre. Lanzamos un mensaje para todo el universo a través de aquel... Aunque la cita más importante para mí, más seria, es el viernes, este próximo viernes 15 de mayo. A las 8 horas en la Plaza de España, manifestación para protestar por la brutalidad de la policía el pasado 1 de mayo y pedir la dimisión del delegado de gobierno. Repito, viernes, este viernes a las 8 horas en Plaza de España. Pues hasta aquí esta edición. Que me ahogo. Hasta aquí esta edición de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo. Es lo que tiene estar dos horas hablando sin parar y sin ingerir ni una maldita gota de ningún líquido. París tarde. Ahí, en fin. Pues comentaros que este ha sido el programa, el penúltimo programa de esta temporada. Pues ya acabamos. El próximo ya será la despedida, el último programa de esta segunda temporada de No Solo Zaragoza. Me pasa como al Barça, que ya son muchos partidos en las espaldas, ya empiezan a pesar. Creo que este año empezamos prontillo. Recuerdo que aún estaba la Expo de Zaragoza en marcha. Tormentas. Y bueno, pues ya han pasado bastantes meses, un montón de cosas. Escapan cenicientas. Y bueno, mejor acabar, como se suele decir, lo bueno si es breve, dos veces bueno. La medalla, no es tan difícil saciar mis caprichos ni... Pues nada, el próximo lunes en principio podría ser ya la despedida, el último programa. Bingo. Agradecer, pues como siempre, pues a los oyentes habituales, a Fernando, a Jesús, a toda la peña. No me olviden que la ciudad nunca duerme por tener la obligación de aguantarme y el agujero donde meterme. Como siempre, pues recordar lo mismo de todos los lunes, el blog de Radio Mai, radiomai.blogia.com, donde ponemos los contenidos del programa o ponemos algún anuncio si no lo hacemos. El blog no solo zaragoza.blogspot.com. Que estoy baguete, no me apetece escribir y bueno, lo más interesante quizás sean los discos de grupos aquí de la tierra. Siempre vigilan, se fuman mi humo, se comen mi mierda, algo me quitan, ojos que ven, corazones que sienten. Y nada, el próximo lunes os comentaré si he averiguado algo de esa extraña desaparición de la sintonía número 8 del programa. Cadena, de esquina a esquina, de cabina en cabina, marquesina confirma, así son avenidas, ya sean lunas llenas o cuartos menguantes, no alteran mi nervio fácilmente alterado. Y poco más que decir, que me voy ya, que es tarde. Pues hoy lo hacemos con Michael Finn y su tema Man in the Rain. Un tema que yo creo que no se ha puesto por aquí nunca. Una canción de esas potitas que tiene Mike Oldfield. Por cierto, espero, ahora que hablo de Man in the Rain, espero que no esté lloviendo, porque ya es un clásico los lunes. al salir de la radio, que me encuentro con una tormenta, un aguacero. En fin, pues lo dicho, Michael Field, hasta la semana que viene.